entender algo más. ¿Qué te puedo decir? Solamente la verdad, que me llegué a enamorar poco a poco de ti. ¿Y tú por qué no? Pueda dar yo. ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Yo te necesito hoy, ven y dame tu amor. ¡Chiquita! ¡Qué bárbaros! Que me llegué a enamorar poco a poco de ti. ¿Y tú por qué no revisas tu interior? Quizás no encuentres algo que te pueda dar yo. ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Yo te necesito hoy, ven y dame tu amor. Algo que te pueda dar yo. ¿Y tú por qué no escuchas a mi amor? Yo te necesito hoy, ven y dame tu amor.